tan caliente. Si te hago reír, tú me das una cosa. Yo te vio bailando en una cocha peñocha. Pégate un poco, acércate un poquito. Escucha bien lo que te digo despacito. De tu mi gusta, tienes lo que me encanta. Con esta mini panda, a mi dulce me levanta. Venga acá cerquita, sé que tú lo gozas. Véngate mi nena, que mire la que mi idiota. Dueños de la radio. Y si no nos ponen, nos ponemos nosotros. ¿A dónde va?